que hacen falta tus besos y que me mata el recuerdo de aquellos momentos que me dio tu amor. Y solamente a tu lado pude tocar el cielo. No sabes cuánto te quiero, cada momento te di el corazón. Pero tu adiós me lastimó, dejando en mi vida un gran dolor. Quisiera decirte, ¿por qué esperaste tanto? ¿A que me enamorara de ti, que no supiera vivir sin tu amor? Quisiera decirte, que ya te he olvidado, que ya logré borrar el pasado, que todo ha sido ilusión. Quisiera decirte que te he olvidado, pero te amo. Sabes cuánto te quiero, en cada momento te di el corazón, pero tu adiós me las